Porque hoy no es un día más. Hoy es el único día que merece la pena ser vivido. El día que fue ayer ya no existe. El día futuro, el que está por venir, tampoco existe, porque es una ilusión. Y las ilusiones se deshacen como el azúcar morena en mi infusión de té. Hoy, solo hoy, es el día más importante de tu vida. Alguna vez lo fue también el día que naciste, el día que recordás cada año para celebrar tu cumpleaños, el que alcanzaste una meta importante, el día que volviste a nacer después de algún hecho trágico, el día que descubriste al amor de tu vida, a tu alma gemela, el día que diste la vida a quien hoy es tu hijo y lo viste nacer. Hoy es el día más importante de tu vida, porque hoy podés hacer todo lo que esté a tu alcance para ser feliz. Mañana es tarde. Ayer ya se fue. Hoy es un día muy importante. Hoy celebramos el día en que aprendiste a leer y a escribir con el corazón. Festejamos el Día Internacional de la Poesía. Y nos sumamos también a otras celebraciones que las han puesto para este mismo día porque comparten el mismo fin: integrar a todas las personas en un mismo camino, en un camino de amor y de paz. El 21 de marzo de cada año es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional del Síndrome de Down, el Día Internacional de la Poesía y el Día de la Tierra. Desde Mimos para el Alma en Radio Nava, nos sumamos a todos los festejos y lo hacemos a partir del carisma que compartimos con nuestros oyentes, el maravilloso don de la poesía. Para ello, durante el programa de hoy, disfrutaremos de la auténtica poesía que nace del alma. Recitaré poemas de poetas amigos que también se suman a esta fiesta y escucharemos las voces de más poetas que han querido estar presentes de una manera especial. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Thank you. Mensaje de la señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo de 2010. Toda lengua tiene su poesía, y cada ser humano posee las claves de su propia poética. Lo mismo en formas simples u ornamentadas, la poesía capta los aspectos de la experiencia humana más difíciles de traducir. La poesía expresa lo inefable que constituye el fondo común del misterio humano. En este Día Mundial de la Poesía 2010, recordemos que la poesía es un territorio universal donde los pueblos pueden encontrarse mediante palabras de todos los colores, ritmos y sonidos. Palabras que cualquiera que sea la lengua de la que han brotado, van muy lejos en pos de una luz ligada a la esencia misma del ser humano, a la dignidad de cada persona. Así pues, la UNESCO, que tiene por cometido la plena realización de los principios democráticos, de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los seres humanos, considera la poesía un recurso fundamental. Todas las poéticas del mundo y de todos los tiempos contribuyen a descifrar el fulgor inexpresable de la condición humana. Las Naciones Unidas han proclamado 2010 Año Internacional de Acercamiento de las Culturas. Para coordinar su celebración a lo largo de todo el año, se designó a la UNESCO, organismo rector en el sistema de las Naciones Unidas. En el contexto de este Año Internacional, concebido como una plataforma para reactivar la diversidad cultural y dar nuevo impulso al diálogo entre las culturas, la poesía ocupa un lugar de honor, porque ofrece un vínculo singular para acercar a las culturas en un plano diferente, depurado de toda contingencia. La poesía es un haz de resonancias universales, pero es necesario que se la conozca mejor, que se la baje de su pedestal, para que pueda simplemente ocupar su lugar en el centro de la vida. Para lograrlo, es preciso un mayor esfuerzo de compilación, análisis, publicación y traducción de las obras poéticas. Por medio de su nuevo proyecto para el bienio 2010-2011, titulado Rabindranath Tagore, Pablo Neruda y M.S.S.E.G., la UNESCO alentará especialmente todos los medios pluridisciplinarios que vuelvan más accesible la poesía y le confieran más resonancia bajo la conjunción de esos tres grandes poetas. La diversidad poética nos brinda otra manera de dialogar. Nos permite descubrir que todos y cada uno de nosotros, en cualquier punto de la Tierra, compartimos los mismos interrogantes y sentimientos. Es una faceta de nuestra libertad, es nuestra humanidad. Por eso la poesía debe ocupar el lugar que le corresponde en los programas de educación de calidad. Mediante el acceso a la poética del mundo entero, los jóvenes pueden disponer de un vector más diferente, sutil y fluido para mejorar su conocimiento y comprensión del prójimo. El descubrimiento de un nuevo poema constituye un acto de inmersión en la lengua, pero también en la emoción y la sensibilidad del otro, por más distante que se encuentre en términos geográficos. La poesía es una voz que resuena por doquier, sin frontera ni barrera. Es un medio de correspondencia, de conocimiento y descubrimiento del prójimo. Hagamos de ella también un nuevo sendero de paz. Irina Bokova, directora general de la UNESCO. Acabamos de escuchar Si lloro, si río, si miento, una hermosa canción de Andrés y Punto, un cantautor y músico murciano. Energía divina que palpitas en las almas. Invisible vibrar que estimula el sentir. Qué despacio te mueves, sigilosa tú andas. A los seres tú llenas de tu delicioso elixir. Hilos se tejen como los de una telaraña. Geometrías pitagóricas, misteriosa tu magia. Conexiones imposibles unen nuestras almas. Caminar sin saber lo que espera mañana. Conocer y entender parece nuestra trama. Pararse a sentir lo que el silencio nos aguarda. Observar y vivir lo que cada segundo nos depara. Y el conocimiento intuitivo en ese momento nos ampara. Limitaciones, cadenas que nos imponen llenan de razones. Surcos de la psiquis por donde rueda la energía. Cadenas invisibles que despacio se entretejan. Conceptos y estructuras y esquemas. Qué rápido a fuego nos entran y limitan nuestra esencia. Dolores, sufrimientos que se heredan y cicatrices profundas nos dejan. Son pilares, sombras que mantienen y alimentan el sistema. Movimiento continuo que no cesa, difícil acallar los gritos de mis penas. ¿Dónde estás? Magia que liberas, rompiendo, deshaciendo las cadenas. ¿Cómo salirse de la rueda que atrapa sentimientos y esquemas? Francisco del Pino, su seudónimo es Duque Howards y nos escribe desde el sur de Andalucía, España. El blog suyo es fotolog.com/duque-Howards. Howards se escribe con H y W. Esto es mi amor. Desde el día en que te conocí, todo en mi vida cambió. Pues comenzando a ser feliz, se despertó en mí el amor. El amor que por tu ser siento, amor que a cada momento te doy. Siempre estás en mis pensamientos, incluso cuando alguna vez me voy. Sé que algún día no muy lejano estaré junto a ti mi vida y a cada momento te amaré. Por eso durante mi existencia siempre seguiré estando junto a ti, dándote todo mi querer. Alma herida de dolor. Alma herida y rota por un dolor causado por mi propio corazón. Cuando así me siento, huyen de mí las ganas de vivir y solo queda en mí un profundo sentimiento de morir. Morir y terminar con todo mi sufrimiento. Sé que actúo como un cobarde, pero no deseo vivir y seguir fingiendo hasta para acabar ya sea tarde. Solo deseo que mis seres más queridos piensen como yo era en realidad. Así, cuando ya me haya ido, todos me puedan recordar. El destino me ha llevado a pensar que es mejor no existir antes que vivir siempre en soledad. Y sin poder sentir el amor de verdad. Vestida de negro llegó mi dama, con ella creo que al final me iré, porque ya apenas me quedan ganas de seguir en este mundo cruel. Duque Howards. María Inés Hebel, desde Argentina. Su seudónimo es Paloma Azul. Quiere compartir con todos ustedes el siguiente poema titulado Regálame un tiempo. No te canses en mí, alma viajera, quiero vivir un poco más la tierra. Si ya es tiempo, adormécete en mi pecho hasta que pueda yo besar el río con mis pies desnudos, venciendo la materia. Déjame tejerle a mi pequeña una diadema de estrellas y luciérnagas, enseñarle que donde no ve y pisa, otros seres manifiestan vida. Quiero con mi voz lograr el don y cantar dulcemente Ave María para cunar el dolor de una humanidad en quiebra. María Inés Hebel. Vidal Montes, de Carballín, Asturias, España. Su página web es hipidalmontes.com. Si te dicen que caí, no descartes que llegue a dormir en camas de cartones en albergues municipales. Torres más altas cayeron porque ya se sabe que la suerte es una novia caprichosa que hoy camina enamorada, colgada de tu brazo, y mañana quizás no recuerde ni tu nombre. Tampoco descartes que en mi posible desgracia vagabundé en compañía de un fiel perro callejero. A ese perro le llamaré poesía, y puedo asegurarte que a ese animal nadie, repito, nadie le pondrá collar. Teresa Santana Cabrera, desde Las Palmas, España, del grupo de Facebook Regálame un Cuento, dedica el siguiente poema que voy a recitarles a sus hijos, Daniel y Samuel, que fueron los que le inspiraron la poesía que lleva por título Volveré. Volveré, aunque tú no puedas verme. Volveré etérea infinita y te sentaré de nuevo en mis rodillas. Acariciaré tu pelo y posaré mil besos en tu mejilla. Volveré cada vez que tu boca me nombre. Volveré en cada lágrima, en cada suspiro, en cada sonrisa. Arroparé tu cuerpo de noche, encontrándome contigo en un sueño, para besarte de nuevo y sentirte, para decirte otra vez, te quiero. No llores, mi amor, que tus lágrimas entristecen mi partida. Allá donde yo voy, quiero llevarme tu sonrisa. Volveré a tu lado, mi amor, siempre, porque jamás me habré marchado. Tránsito de Dios, Torres Díaz, nos escribe desde Chile, Penco, octava región. Dice que para ella es un honor y una alegría que lea su poema, ya que en estos momentos de tanto miedo que están viviendo, lo están pasando muy mal. Ella vive en el epicentro del terremoto que tanto los afectó y del cual tuvimos todos conocimiento la semana pasada, y día a día estamos enterándonos de que continúan las réplicas y que a veces una es más fuerte que otra. Tránsito de Dios dice que se sentirá muy honrada de que los oyentes de Mimos para el Alma escuchen su sentir. Nos envía un abrazo muy fuerte a todos y muchas bendiciones. Su poema es el siguiente. Con las rodillas untadas de sangre me arrastraré por la eternidad en busca de tu esencia, esa que incendió mi piel cuando pasó junto a mí. Canela, jengibre y madera, pasto mojado por la lluvia, humedad de aire, cerezo en flor. Arrodillada en mi patio florido, te evoco, tratando de juntar en un solo aroma tu mágico olor. Hueles a viento, a tormentas invencibles, a fuego abrasador. Hueles a granizo feroz, a escarcha traviesa. Tú hueles a dolor. Minuto a minuto, segundo a segundo, arrastro mi dulce humanidad en busca de ti, en busca de ese perfume que despertó mis sentidos, que me encendió la piel, y perpleja veo que el tiempo, implacable, se burla de mí, regalándome generoso aromas similares para atraparme en su red. mis manos se solazan en otros cuerpos, buscando tu efluvio, y entre besos y abrazos descifro el enigma de tu mágico olor. No hueles a canela ni a tierra mojada, no hueles a viento ni a tempestad, tú hueles a amor. Continuamos celebrando el Día Internacional de la Poesía aquí en Radio Nava, en el programa Mimos para el Alma, que se emite todos los miércoles a las 9 de la noche por internet en radionava.org y también sintonizando la frecuencia modulada 108.0 dentro de lo que sería la comarca de la Sidra, en Asturias. En esta ocasión vamos a escuchar los audios que nos han enviado a nuestro email mimosparelalma@hotmail.es los amigos de Mimos para el Alma. El primero que oiremos lo envía Silvia Ochoa de España. Su seudónimo es Soadelf y su blog lasorianita24.blogspot.com. El título del poema que recitará es A mi hija María. A mi hija María, a mi hija María, es una luna en cuarto menguante, de ojos vivarachos, que observa todo cuanto acontece a su alrededor. Mirada limpia, que recién empieza a dibujar estelas, en un firmamento cargado de luz. Su corazón late fuerte, latidos que son acordeones que suspiran enérgicos, produciendo armonía en mi interior. ¡Cuánta serenidad me transmites! Su piel huele a canela, esencia de naturaleza que se impregna en todo mi ser y me alimenta. Sus labios son finos, cual nacimiento de un río que crece cuando sonríe. No hay mayor alegría, bendita niña. Me gusta sentir el calor de sus labios en mis pechos. La vida circula por ambas, retroalimentación que es bálsamo. Secreto de la naturaleza que nos susurramos, el gran legado de la vida que nos pertenece. Su nariz es una pequeña montaña, cuya cumbre me gusta besar, sonríe con este gesto, me siente. Su respiración acaricia mi cara, una suave brisa que me lleva hasta el océano. Su horizonte me embelesa y me insinúa los más bellos amaneceres. Tampoco me quiero olvidar de los atardeceres. Sus manitas son el refugio por el cual me pierdo cuando necesito de una caricia, ternura de madre a hija, de hija a madre, comunión, natural de jazmines que recién empiezan a florecer, primavera que perdurará para ti y para mí. Sus pequeños pies aguardan entre mis manos, saben que este gesto un día les ayudará a caminar, confianza a la que te agarrarás, firmeza de un suelo que algún día sentirás palpitar. Madre Tierra, que nos sostiene a todos con su punto de gravedad. Mi hija María, un regalo que me hizo la vida. Siento agradecimiento por esta bella flor. Ahora soy cómplice de esta naturaleza que forma familias. Betina, de Florida, República Oriental del Uruguay. Quisiera detener el tiempo cuando percibo un aroma que me llega al corazón. Enzo Pacho, de Bolívar, Argentina, nos envía un poema que se titula El Sembrador y me comenta que este poema se lo inspiró un sacerdote de su pueblo que tiene 90 años y que se sigue entregando a su comunidad por entero. Sembrador. Salió el sembrador al campo, con sus granos más preciados, con valores y esperanzas, con un sueño bien pensado. Echó su semilla en surco y floreció de sus manos una alabanza al cielo por este acto sagrado. Se fue a contemplar el mundo, las praderas de los campos, y al volver al sembradío las semillas habían brotado. Entonces su palabra viva se había transformado en canto, en el sueño de los pobres que tanto habían esperado. Y así cantando su sueño frente al campo sembrado, la semilla se volvió espiga tal cual se había anunciado. Y el día de la cosecha, con sus granos multiplicados, volvió a mirar el cielo alegremente exclamando: aunque no vea los frutos, me he de morir sembrando. Enzo Pacho. Esmeralda Martí, de Asturias, España. Su blog es esmeraldamarti.blogspot.com. Flor de almendro. Existen astros parecidos a flores primerizas, a novias, a gaviotas con alas extendidas. Existen astros que aterrizan en las ramas, se aferran a un montón de eternidad. Existen caras, lunas, acuarelas, donde la luz se difumina y se llenan de sedas, se visten de luz, nos enamoran como campos de estrellas. Posan su delicadeza en los almendros para todos los febreros de la vida. Joan Bosch, de Asturias, España. Soñar y volar. Soñar y volar, y volar para soñar. Soñar y despertar al volar. Volar sobre el ancho mar y en tu puerto fondear. Fondear al despertar, despertar de tu soñar. Soñar, volar y despertar al sueño de nuestro mar. Mar de sueño y esperar de este nuevo despertar. Esperanza que en el mar nos une para juntos volar. Y soñar al despertar, en eternamente amar. Verónica Nerea Redondo Moreno, del grupo de Facebook Regálame un Cuento, Granada, España. Memoria de mis dedos. Estás lejos, y me figuro en ocasiones que aún más lejos, más allá de lo infinito, podría tocar la noche y su secreto, sin ensuciar mis dedos de carne extraña y de tristeza. Para ti, mis palabras, solo la voz que se desvela. A veces me pregunto, yo ignorante aún después de todo, ¿por qué me ocurre que andando por tus huellas me quedo sin palabras? Pero me abriste el alma, aquí tienes mi voz. Encendiste la luz y preguntaste si acaso tus minutos perdidos habían regresado ya. Y fuimos a esperarlos al andén, ¿lo recuerdas? Tú ya viejo de contento y yo gastada. Y tu gran sonrisa de pronto susurró algo en mi oído, desde una ventanilla del tren. Alguien nos dijo adiós, aunque llegaba. ¿Cómo me hiere la memoria de tus dedos? Pero son como años nuevos, que no saben contar la costumbre de tus pasos, el lento devenir de tu tristeza, una leve sonrisa que se apiada de mis ojos tal vez, de la cotidianeidad de cada beso, menos furtivo que hace años, menos concurrido de sentimientos. La infancia es un pariente lejano, que siempre vuelve, aunque menos cargada de maletas y con menos llaves de hotel en los bolsillos. Verónica Nerea Redondo Moreno. El siguiente poema lo envió Paula Vincent, una argentina que vive en Barcelona. El blog de Paula es botella-delmedio, mar poesia-retazos.blogspot.com y su poema se llama Silencio. Silencio. Digo silencio y pienso que es en el alma. Silencio ahí donde sobran las palabras, donde no hay explicaciones, donde todas las preguntas quedan sin contestaciones. Pienso silencio y digo, la mente habla. La mente ahí donde sobran las palabras, donde las explicaciones nos taponan las preguntas y nos dejan sin acciones. Siento el silencio apenas, aún no encuentro. Silencio ahí, donde el alma, desde el silencio, con el silencio, habla. El sábado 21 de marzo, a las 10:15 de la mañana, en el Parque del Planetario, Buenos Aires, Argentina, se llevará a cabo una meditación masiva. Adrian Canelson, en la invitación que nos envió, dice lo siguiente: ¿por qué meditar juntos? Al meditar, abrimos la barrera que nos une con nuestro ser, que nos pone en armonía con el universo y nos transforma para bien, elevando nuestro ser y el de los demás. Creemos que si gran cantidad de meditadores nos unimos para realizar la técnica juntos, lograríamos alcanzar la masa crítica necesaria para que esta armonía se irradie como una reacción en cadena entre quienes nos rodean. Este efecto es más fuerte cuanto más grande es el grupo de meditadores. ¿Qué pasaría hoy en nuestro país si de vez en cuando nos reuniéramos a meditar en un lugar público 1.000 o 10.000 meditadores? Las consecuencias positivas serían inimaginables. Seguramente contribuiríamos a generar paz verdadera, la que surge de la justicia verdadera. Probablemente contribuiríamos a generar progreso, a ampliar nuestra conciencia. Potenciaríamos a todos los que están trabajando positivamente para engrandecer el país, pudiendo incluso favorecer el ascenso de dirigentes y gobernadores idóneos. La idea es que cada grupo convoque a su gente y nos unamos en un mismo lugar, sin ninguna insignia grupal, sin ninguna bandera política ni religiosa. Queremos incluir en la convocatoria a todos los meditadores, ya sea que practiquen solos o estén vinculados a grupos. Deseamos que en esta meditación se alcance la masa crítica necesaria para crear un fuerte efecto de elevación de conciencia en nuestro país. Creemos que con un gran número de meditadores podemos lograrlo. El sábado 21 de marzo, a las 10:15 de la mañana. Están invitados. Y el que no pueda participar, tiene la opción de unirse espiritualmente desde el lugar en el que esté. Ya lo saben, no importa la religión, no importa la técnica. Somos todos hermanos. El 21 de marzo, 10:15 de la mañana, en el Parque del Planetario en Buenos Aires. Para más información, visitar el sitio web www.meditacionmasiva.com.ar. Amada luz que en el silencio te canta, y en el brillar de tus ojos la serenidad que me falta. Estrella que brillas iluminando en mi alma, los más lindos colores destellan en tu aura. La experiencia vivida desnudando mi alma, el frescor de la noche, la ilusión de la infancia, Mágica noche, impregnaste mi alma. Conocí a un ángel que a las estrellas miraba. Víctor Gómez Ferrer, desde Valencia, España, nos ha enviado uno de sus poemas. Intempestivas conversaciones nocturnas en Jerez. Un violín roto, decía León Felipe. Un caballo azul, George Strahlk. Un extraño animal, invocaba Blanca Varela. Yo no sé, en estas aguas transparentes, en esta ausencia de barro, cómo no beber el veneno de su claridad sin morir al bien, que se quedó jugando, que se quedó embarrando, como mi infancia en su quicio, una orilla de asnos insomnes. Porque hay aguas limpias que son mortales, pero ningún niño se murió jugando en la orilla barrosa. Yo no sé cómo explicarlo. Víctor Gómez Ferrer es poeta y animador. Y respecto a este poema nos comenta que surgió después de compartir unos días con sus noches en Jerez de la Frontera, bajo la hospitalidad de Carlos Herrera, con Julio Beso y Ana María Espinosa. El blog de Víctor Gómez Ferrer es victorgomez.net. Y el otro blog que tiene, caudaldepoeticas.blogspot.com. Santi Miró, Palma de Mallorca, España. Su sonrisa. Se levantaba cada mañana de su lado. Silenciosamente había preparado el comienzo de su día. Al abrir sus ojos, por algún lado veía asomar su sonrisa y casi sin quererlo y medio dormida, le devolvía la suya. El tiempo les trajo alegrías y penas, nacimientos y pérdidas, derrotas y logros. Ahora, echando la vista atrás, se siente una cansada superviviente. Todo parece haber cambiado tanto. La luz de los días parece distinta a la de sus recuerdos. Las caras de su juventud se convirtieron en borrosas presencias. Siente que ha llegado a su destino y alguien se olvidó de recibirla. Ya no sale al encuentro de las primaveras. Tan solo deja que pasen de largo. Mas algo no ha cambiado. Hay un momento en el día que siempre es el mismo. Al despertar, asoma su maravillosa sonrisa. Y todo parece como fue. Ya sin juventud y medio dormida le sonríe. Para después, mientras se viste, llorarle. mañana 18 de marzo, de 20 a 21 horas, en el Centro Municipal Integrado La Arena, en Gijón, el grupo poético Encadenados presentará su nuevo libro, A Siete Manos. Intervendrán María Dolores Castro, Bernadette García, José Ramón López, Asun Monsalve, Carmen Sánchez, María del Pilar Solís, Pipo Torres y Carmen Echegaray. Los presentará Gonzalo Mieres. Todos los meses se realizarán charlas formativas en la editorial Duncan de Buenos Aires, Argentina. La entrada será completamente gratuita. En cada encuentro se tratará un tema diferente previamente comunicado, pudiéndose abordar tanto un género literario como un segmento específico de la escritura o literatura. Con la intención de aprovechar al máximo la convocatoria, podrán inscribirse solamente 100 personas por evento. Para más información, visiten su sitio www.duncan.com.ar. El 26 de marzo, en The Class Pub, Avenida Torcuato Fernández Miranda 2, de Gijón, Asturias, a partir de las 9 de la noche, habrá un encuentro literario. Lo organiza Ana Zarzuelo Álvarez. Todos los que quieran intervenir pueden participar con sus poesías, cuentos cortos e incluso aprovechar la ocasión de promocionar sus libros. El 26 de marzo, a partir de las 9 de la noche, en The Class Pub, en Gijón. La exposición fotográfica Las Santas Manos de Mujeres que Trabajan, de la artista argentina Mara Carrión, se inauguró el 8 de marzo en la Biblioteca EPM de Medellín, Colombia, y podrán apreciarla durante todo este mes. La muestra intenta plasmar el trabajo de las mujeres en distintos países latinoamericanos con un diálogo de lenguajes artísticos que inicia la fotografía. Cada imagen es acompañada por obras literarias creadas especialmente por artistas de Argentina, como Romina Nieva, Fabricio Capelli, Alejandro Formini, de Chile, por Patricia Mía, Venezuela, Alejandra Parejo, y España, Cinda Miranda. La ambientación musical es una producción original del reconocido tiplista colombiano Julio Víctor Zapata López. Pedro Nicolás Frega, Buenos Aires, Argentina. La rosa. En la rosa y sus fragancias la recuerdo, y un acuerdo con sus ojos ya la endiosa. Donde rosa, así mi vida lo no acuerdo, cuando el cuerpo de algún pétalo da cosas. Se desglosan los sentidos con el credo, y no hay enredo, pues el tacto es el que acosa. Que sin rosas al jardín dejé en el ruedo, pues no puedo resistir su fe piadosa. Misteriosa sensación que afecta al ego, y es el juego del amor hacia una diosa, que esa flor con su gran química haga fuego. Fue ese pego que da el poro ente sedosa, que a la rosa la disgregue sin sosiego, aunque el miedo a la locura ya se esboza. Cada ramo de esa flor hoy la convoca, y la textura del pétalo la invoca. Poema dedicado a una hermosa dama a la cual cada rosa me la recuerda. Saludos para todos, Pedro. Leeré a continuación tres poemas que nos envió Laura Alejandra Bravo, de Buenos Aires, Argentina. El sitio web de Alejandra es laurabravoeditora.com.ar. Calímaco de Sirene. en tu Alejandría original, pérfido contorno de harina. El papiro que fecundaste es himno y es epigrama. Curva grávida de lodo, creciente sacarosa del Nilo, caída untuosa de palabras. Soy tierna memoria de papel de arroz, aferrada al inasible sudario de tu espalda. Restauración. Trepa la mano en llagas, lienzo bordado en púrpura. Veré la cima ancestral, veré la fatal hondura. No más karma police, no más lucky lips, no más paperback writer. No más batitas rosadas, hilo algodón y singer. Fósiles ovulares, nácar entumecido, cofia de enanas blancas. El cielo su pura esperma mortecino, y se llama angustia, y fatalidad, y duelo. Sed. En la arquitectura perfecta de las ciudades futuras, seguiré bebiendo tu vino blanco de plenilunio. Laura Alejandra Bravo. Marvin Durán, poeta mexicano, escritor mexicano. Su página web es marvinduran.com. Y el poema que nos envía para compartir con todos ustedes se titula El olvido y el otro. El olvido y el otro. Uno termina creyendo en el olvido, mucho después de creer en el otro. Mas no hablo de aquella otra edad borgiana, que sustentada en miedos infantiles alejó a los hombres del espejo, que por no dejar hubiese permitido ver la verdad en ojos de su sombra. Uno termina cayendo en el olvido, mucho después de creer en el otro, en la otredad opuesta que por rancia se mezcla fácil con un corazón sencillo, y de sus labios arranca los pistillos dejando pétalos bordados a los pies de la zozobra. Uno termina creyendo en el olvido mucho después de creer en el otro. Aun cuando el otro olvida que con recuerdos obvios caeremos muy pronto entre el silencio fingido de los amantes que fingen no saberse nada. Uno termina creyendo en el olvido mucho después de creer en el otro. Luego el otro es el olvido cuando el olvido cae en silente entre nosotros, diciendo maldiciones que, no por menos dichas, caerán en un olvido contagioso. Uno termina cayendo en el olvido mucho después de creer en el otro que se enorgullece distante de los estrechos precipicios que se crean cuando el mar, ausente ya entre nosotros, aleja sus marejadas sin traernos a la orilla. Creo entonces y en silencio, en las preguntas mudas de tus respuestas obvias, ¿dónde decido? Donde el detalle mínimo es echado a menos por unos labios echados de más. Creo entonces en el olvido. Pasa el tiempo porque olvido, olvido que en un momento decidí creer en otro ser humano. Soy un juego vil de mi memoria. Continuamos celebrando el Día Internacional de la Poesía y en esta ocasión voy a recitarles un poema que nos envió Ignacio Díaz del Monte de Sevilla, España. Su blog es ignaciodiazdelmonte.blogspot.com. No me fui. Yo no me fui. Se vino otro. Lo despedí. Un pulido amanecer de marzo. El mar tumbado boca abajo, sabiendo que nadie más lo despediría. Él se llevó las cosas, apiñadas en un coche que anhelaba estallar, y su ser materia se lo impedía. Se llevó también la muleta y los sacos de dolor a las cápsulas ceñidos. y la mala lengua y las ropas que lo hacían invisible, y un menú de sueños rotos con ensalada de malentendidos. Viajó más al norte, a una hora de más, y a una Sevilla de mediados del siglo XX, sin océano pero con puerto, urbe de fracaso para un retorno de fracaso. Del vacío del destierro se originó un Elíseo, en torno a ti, emancipador y purificante, libre de jaula, libre de sombra, libre de pretextos, libre de angustia, libre de fatigas, libre de culpa, libre de tentación, libre para navegar, libre de duda, libre para respirar, para no mirarme, libre para callar, libre de cargas, libre para reanudar, para sufrir, libre de mancha, limpia de mí. Pero yo no me fui. Yo me quedé. Me quedé para dormir contigo. Permanecí en tus lagrimales, para desecarlos, que no te mereces el llanto de las tardes de domingo. Me instalé en los lirios de la pared colgantes, y así procurar la correcta dispersión de calmantes y reconstituyentes efluvios. Me diluí en el gel de baño con el fin de relajar la dermis y desnudarte de gravedades y alfileres. Soy el tejido de tus prendas, las púas de tus cepillos, el barniz de tus uñas, soy la madera de tus rezos, el picor del dentífrico, la franqueza del despejo, soy el rizo de las toallas, la suavidad de los afeites, los cojines de la cama, el teclado de tu móvil, soy el verdor del vidrio florido, el confort de dos pares de calcetines, las armonías de tus folías, el fulgor de tus alhajas, la hoja de las hallacas, la longitud de tu sonrisa, aireo los alveolos, impulso la esencia de la médula, nutro el tuétano de tu espinazo, soy los leucocitos que te colorean, soy tu no pensar en nada y la quietud que de improviso te adormece. Soy porque no me ves, porque no soy, porque pululo en todo lo que eres y lo que ves. Esbozo los poemas de tus gestos, ya sencillos como la llovizna, ya implacables como una cascada, o también automáticos y sinceros, o acaso expectantes de otra mirada. Sin percibirme, sin molestar, por no ser, me evado de la ansiedad, cuando desboca tu pecho, sin preaviso y con desprecio. La misión es asegurar mi ausencia, despeñar por el barranco el sin vivir que te he causado, desmenuzar y reciclar la tristeza, moler los granos de la melancolía y arar la cerebral corteza, sembrar y abonar el presente día, asegurarte un futuro nuevo, sobre unos pasos nuevos, con un impulso nuevo desde un sueño nuevo. Tal vez por un segundo me intuyas, puede que de tu semblante un mechón retire, entonces te haré saber que no soy yo, porque me fui ya hace mil universos, casi una mañana de invierno. No seré yo porque sí soy. Soy porque no me ves, porque no soy, porque velo por ti, por lo que eres y ves. No hace falta que te diga que quisiera ser tu amado, no hace falta que te diga que mi amor es eterno, no hace falta que te pida que a mi amor no le temas, y no hace falta que te insista en que te amo para no amarte, que no te amo porque ya te amé, que sé que me amas todavía, pues amas la vida. Porque no me amas, porque no estoy allí, porque estoy en ti y habito en todo. Que no me ves, que me fui y no me fui. Se vino otro. De Ignacio Díaz del Monte, Sevilla, España. esencia que vibras en todo lo vivo. Armonizar tu fragancia es el destino. Aprender a bailar al ritmo de tu latido. Dejarse llevar para sentir la paz que aviene en el silencio. Mirando hacia adentro en el corazón, a través de ti, me regenero y revivo. Eres el fuego de la vida que sabes tumbar los muros que con un mal enfoque arrastro conmigo. Tú, que me llenas de libertad, si tu esencia dejo bailar, es una balada sin sonido que vibra en el universo y viaja en el interior de todo ser vivo. Seguridad, fe, confianza, libertad, creatividad, entusiasmo, alegría. Son nombres de algunos de tus pétalos que nacen en el corazón del erudito. Él ha sabido cultivarte con paciencia y humildad, encontrando así la piedra filosofal que con los sentidos disfruta y encuentra el sentido. Tú, inefable fragancia que impregnas todo lo que existe y está vivo. Antonia Bejón Álvarez nos envió unos haikus que escribió ella para unirse a esta celebración del Día Internacional de la Poesía. Ella vive en Gijón, Asturias. Voy a recitarlos a continuación. Estancias, estaciones. Siempre detrás, aurora luminosa, tiembla frío. Piezcal osado. El aire es gélido, flor atrevida. Me quedo, estoy, lucera, flujo de luz, ya primavera. Lenta espera, tapete de colores, sabores, olor. Ágil caudal, alimento del todo, flores de agua. Tania Cristina Chacón, de Venezuela, también nos ha escrito y nos envió un poema que se titula Gatita, ¿te pareces a mamá? Cuando miro a una gatita en mi mente y sin pensar, surge repentinamente la figura de mamá. ¿Será por esa mirada tan profunda y fabulosa, siempre pendiente de mí a toda costa? O tal vez su cuerpecito tan suave y delicado que provoca acariciar siempre que estás a su lado. Yo creo que es por lo juguetona que resulta la gatita cuando agarra un palito y teje con sus patitas. Alerta, siempre pendiente de vigilar el hogar, coqueta como ella sola elegante al caminar. Le gusta que la consientan y no lo puede negar. Sin duda alguna, gatita, te pareces a mamá. Y ahora oiremos un poema que nos dejó Diego, el director de Radio Nava, Diego Rodríguez. Un poema que grabó él esta tarde, del poeta Leopoldo María Panero. De la maldición del cielo. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa, y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Poemas del manicomio de Mondragón, Leopoldo María Panero. Hemos llegado casi al final del programa, de esta celebración del Día de la Poesía. Quería comentarles que habrán notado en el transcurso de la emisión de hoy una voz femenina que no presenté. Es la voz de mi amiga Yolanda Bujedo. Ella recitó para todos ustedes tres poemas hoy, que se titulan Mágica Energía, Cerca de Ti y El Amor. Quiero agradecer a Yolanda su colaboración en el programa de hoy y también a todos los poetas que aceptaron mi invitación para celebrar el Día Internacional de la Poesía. Gracias Francisco, María, Inés, Vidal, Tere, Tati, Silvia, Betina, Enzo, Esmeralda, Joan, Verónica, Paula, Víctor, Santi, Pedro, Laura, Marvin, Tania, Diego, Antonia e Ignacio. Gracias también a Andrés y Punto por su canción Si río, si lloro, si miento. Y a José Canovas por ponerle música a los momentos más especiales del programa de hoy, con sus canciones Te miro y L más B. Un beso muy grande a todos los que nos están escuchando desde internet, en especial a Pola Nava, Paula Vincent, Monse y Nara, José y Carla, Viviana Medel, Ana Esperati, Tati Torres. Por lo menos son las personas que, de las que tengo conocimiento que están. Ustedes ya saben que siempre hay más. Lo que pasa es que no sé cómo identificarlos. A menos que me saluden por el Facebook. Queridos amigos, hoy ha sido el día más importante de nuestra vida. Porque nuestro corazón ha dicho sí. Sí a la palabra, sí al amor y sí a la vida.